y viajo por este pueblo viejo y sano, donde el barro de ser contrajo. Voy por bajos caminos, la vida y el destino, la soga al cuello y al olvido. He perdido, he vencido, he establecido una conversación de amigos. Sonido me acoge del ruido. Hoy te pido el perdón de cómo he sido. Con el ácido consigo este párrafo escondido. He perdido la esperanza en el castigo. Vivo, tomo y respiro, consigo ser mejor. No tapar mi cara con perdón. No hay dolor, solo fuerza en este rol. Lo mismo, mi caulo su ritmo, la precaución el sismo, la cara y el racismo, la vida y la muerte por sí mismo. Si vivo te la rimo porque existo, en este mismo camino paso invicto, al ramas adicto, estricta metáfora te dicto. Saludos pa' circo, ademán y ese disco, lente esencia en el punto del ritmo. La pasión de escribir se vuelve inmensa, la lengua más densa, la cuerda más tensa, este rap con jerga más pesa, y voy en esa, mejorando lo que cuesta. El orgullo perfecciona pero mata alguna cosa. A veces se destroza, camina sola. Yo le pongo pies a esta prosa y soy un singular trova. Trovador de palabras firmes en esta selva de cemento. El tiempo dirá cuándo irme. Trovador de palabras firmes en esta selva de cemento. Me siento conforme.